no muy lejano, nuestra patria grande. Y en esta reflexión inicial de su gran libro, es rematada por Ramos con una frase que debería escribirse todas las mañanas en los pizarrones de los colegios argentinos durante el tiempo de balance que implica este bicentenario. Somos un país porque no pudimos integrar una nación. Fuimos argentinos porque fracasamos en ser latinoamericanos. Aquí se encierra nuestro drama y la clave de la revolución que vendrá. Sin duda, acá nos propone Jorge Cosia en este libro reflexionar sobre el bicentenario hoy en día partiendo de estas premisas contundentes que plantean las palabras de Jorge Abelardo Ramos que escribiera hace medio siglo. Y nos dice Galazo, hay que pensar la realidad argentina no solo consumir libros y traducir recetas. Tampoco rechazar libros o experiencias lejanas por revolucionarias, pero acercarnos al libro, la conferencia, el periódico, la discusión, dispuesto a pensar por nosotros mismos, desde aquí, teniendo como ámbito insoslayable esta realidad sobre la cual incidirán nuestros esfuerzos y se aplicarán nuestras propuestas. Esa realidad que es injusta y que debe ser transformada. Y acá nos cuenta un poco cómo surgió este pensamiento revolucionario, este análisis de Manzi, esta genialidad que leímos al comenzar hoy Boca que Vuela, que es lo popular, que es recurrir y buscar en nuestra historia, en nuestras fuentes, en nuestra ciencia, en nuestra música, en nuestros dioses, el porvenir. Si no nos encontramos ahí, no lo vamos a encontrar. Y nos cuenta acá, ¿no?, que dice que la crisis argentina es profunda y solo un pensamiento revolucionario podrá ofrecer soluciones para abrir un camino nuevo. Pero él no se nutrirá de recetas importadas ni tampoco de una reflexión ahogada en este estrecho marco local. Solo la síntesis superadora nos llevará a ese mundo cierto, ese rumbo hacia el que se orientara Homero Manzi. Allá por el año 20 y tantos, y cuenta Manzi, dice, fuimos con un grupo de estudiantes universitarios a ver Irigoyen, hasta su casa de la calle Brasil, para describirle nuestra angustia ante la reacción que paralizaba los impulsos de aquella reforma universitaria al 18. Aquella vez sentí que su alma se encendía detrás de los serenos ojos grises y escuché de sus labios este juicio. Yo soñé que la universidad habría de ser la cuna del arma argentina. Pensé que la ciencia que llegaba desde la vieja Europa iba a ser un instrumento al que la universidad daría emoción nacional. Y pensé también que esa cultura argentinizada en justicia se convertiría en un ejemplo para las juventudes de América. Pero me equivoqué, dice Irigoyen. He visto que lo que nos llega no toma nuestra forma y que corremos el riesgo de esclavizarnos con modelos ajenos, que no habrán de servir para profundizar nuestro destino. Ese día, agrega Manzi, mi asombrada adolescencia realizó la síntesis de su pensamiento nacional. Es decir, nacional en tanto antiimperialista y ligado a nuestra realidad. Manzi aprendió lo fundamental en aquella entrevista con Irigoyen y le dio vuelo a esa vocación nacional, tanto en el cancionero como en la militancia de Forja. Esto le permitió, años después, entender nuestra identidad y buscar ahí, digamos, el camino, ¿no es cierto? Y escribió esta genialidad que leímos, que es lo popular. Idioma de infancia sus antiguas rebeldías. Y por la edad de tu dolor, por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos. Y sembrar tu de guitarras para cuidarte en cada flor. Y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Porque me duele si me quedo. Me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Y así, de esta manera, arrancamos hoy Boca que Vuela, ¿no? Homenajeando y buscando las metas, ¿no? ¿Cuáles son para ustedes las metas en este bicentenario? Nos llaman al 466-6559, nos dicen cuál es para usted la meta de este bicentenario. Y participan en el sorteo que vamos a hacer en el mes de Cómo pensar la realidad nacional de Norberto Galasso, ¿eh? ¿Cuál es la meta? Sin duda para nosotros la meta. Hay muchas, muchas metas y muchas tareas irresueltas, sin duda, en este bicentenario. Pero hay una, sin duda, que así queremos arrancar, que después de dos siglos nos liga, nos entronca directamente con nuestro día de largada, que fue la integración de nuestra identidad, que no cabe ninguna duda que tiene que ser latinoamericana. Eso somos y eso tenemos que ser. Esa es la meta para nosotros. Así que quisimos homenajear hoy este 25 de mayo y queremos saber cuál es para usted la meta resuelta, la meta de este bicentenario. Nos llama al 466-6559 y participa en este sorteo que haremos a fin de mes en Cómo pensar la realidad nacional de Norberto Galasso. Y bueno, vamos un poco acá a la patria chica, ¿no? Porque parece que esto, el bicentenario, ha revuelto todo y todos hemos vuelto a mirarnos para adentro y a encontrarnos y a buscarnos. ¿Qué tal, Ochoa? ¿Cómo le va? Y es bueno esto, ¿no? Pero no tiene que terminar el 25, No seamos, ¿viste cómo es Navidad? Que de Navidad somos todos buenos, nos saludamos y nos queremos todos, y después pasa Navidad y nos miramos el ombligo, Ahí somos todos felicidades, ¿viste? Con la película, felicidades, felicidades. Bueno, que el 25, no el bicentenario no termina el 25 de mayo, Porfi. Porfi. La idea nuestra es trabajar todo el año, con este tema, ir recuperando nuestras cosas, nuestras músicas, nuestras artes, nuestra gente, sus pensares, nuestros historiadores, nuestra cultura. Ir trabajando todo el año este tema y usted va a ir participando con sus propuestas, con sus ideas, con sus aportes. Esto es lo que queremos hacer acá en Boca que Vuela y no va a terminar el 25, por supuesto. Y a raíz de esto, bueno, estuve el viernes, fui en el avant premier, estuve 8A, de Moreno y yo, una peli sobre la historia de Moreno. ¿Qué tal esa, ¿Qué tal, Buena propuesta esta de la Municipalidad de Moreno, con la dirección de Víctor Parada, basado en el libro de Scriber, sobre la historia de Moreno. Le mandamos un saludo al amigo Villalba, profe acá del Taller Municipal de Historieta, que ha participado con sus trabajos, y cuentan, Ochoa, cuentan, dicen que hizo una historieta sobre la Revolución de Mayo, que va a estar expuesta mañana en la Plaza Buján, en el encuentro que se realiza mañana, esperando el 25, El grupo Amboé esta mañana, ¿Qué tal, ¿Cómo estamos? Así que le mandamos un abrazo a Villalba, que ha participado acá con sus trabajos en este Moreno y yo, que es el primer, contaba ahí en la presentación, que es el primer volumen, digamos, el primer tomo, la primera parte de la película, que va desde el tigre diente de sable hasta la llegada del ferrocarril, ¿no? Dura 14 minutos, es un cortometraje, donde, bueno, realmente es una buena propuesta, un buen material. La idea es que esto sirva de disparador, de discusión en las escuelas, ¿no? Ahora se van a citar a todos, a cada uno que participamos, nos regalaron una peli, ¿Qué tal la Municipalidad Moreno? Espero que no termine el 25 de mayo esto. Que sigamos buscando nuestras raíces, ¿No es cierto? Y así dijo Copolaro, que faltan dos que piensan, dijo él, que el bicentenario es todo el año y termina el 25 del año que viene, y que va a presentar las dos películas que faltan, y que van a citar ahora en los próximos días, creo, a todos los directores de escuelas, para que cada uno se lleve una película a su escuela para ser trabajada con los chicos, La síntesis es una niña que investiga sobre la historia de Moreno y ahí va apareciendo un poco nuestros orígenes, ¿no? Con dibujos, con fotos, hay otros aportes de la historia de Moreno que no he visto que hayan sido tomados en cuenta en esta película, de otros historiadores. Ha sido basado en la historia de Scriber. Quizás Saucedo o Pasarelli no han tenido mención. Son otros historiadores que tienen otras versiones también interesantes, para ser tomadas en cuenta en los debates en las escuelas sobre la historia de Moreno. Y bueno, fue interesante esta película y supongo que para los centros culturales que quieran tenerla, la municipalidad tendrá a disposición, ¿no? Centros culturales o... Ayer me preguntaban los amigos de IRIE, Matías, dice, yo quiero una película, dice, para el centro, dice, voy a ir a la Dirección de Cultura a pedir una, dice, ¿no? Seguramente va a haber también, ¿no?, a disposición. Supongo, para sociedades de fomento, Para FM Moreno, ¿Alguna copia, Bueno, pero realmente es interesante la propuesta, es bueno,

Hay otra historia. Jornada político-cultural. Radio abierta. Bandas, murgas, olla popular, muestra temática y artística. Sábado 22 de mayo a las 12 en Plaza San Martín. Trae un alimento no perecedero. En este bicentenario hay otra historia. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres. De la mazamorra al fresco y batata, de sabores y amoríos, de enredos y sobremesas. Entre ollas y sartenes hizo nuestra historia. 200 años, Argentina. Quizás a mí me salve estos versos que digo. ¿Dónde se reunían nuestros revolucionarios? ¿Dónde se gestaba esta revolución? Sin duda, siempre bares, ¿no? Lugares de encuentro, de intrigas y amoríos. Así se fue gestando nuestra historia. En la Buenos Aires de mayo todos conspiraban, pero los morenistas, libre pensadores y entusiastas agitadores, buenos exponentes, vernáculos de la intelectualidad francesa, lo hacían desde bares y cafés donde fumaban, bebían café, chocolate o copas de brandy y coñac e imaginaban futuros promisorios. Uno de los locales preferidos por los revolucionarios quedaba en la esquina que actualmente forman las calles Bolívar y Alsina y se llamaba el Café de Marco. Así nos cuenta Víctor Hugo Ducor en Los Sabores de la Patria. No tiene desperdicio este libro. La casa de Pedro José de Marco se decía billar, confitería y botillería, y contaba con un salón grande y un sótano para guardar y conservar bebidas y licores. El señor Marco era un gastronómico inteligente y sabio protector de sus clientes, pues los días de lluvia ponía a disposición de ellos un carruaje con 4 asientos y tirado por caballos para que todos pudiesen regresar salvos y secos a sus hogares u ocupaciones. ¿Qué tal esa, El Café de Marco fue el primer lugar público de la Argentina que fue cerrado por un gobierno intolerante con los opositores. Ese solía ser el punto de encuentro de Martín de Álzaga con sus hombres, entre los que se encontraba Mariano Moreno. Allí se planeó la asonada del 1 de enero de 1809, la que de triunfar hubiese adelantado en 14 meses las jornadas de mayo. Pero por entonces, Saavedra era un militar fiel a la corona y ordenó la represión en defensa del virrey Liniers. Los revolucionarios terminaron con sus huesos en los confines de Carmen de Patagones y el local fue clausurado. La desconfianza de Moreno ante Saavedra y el odio de este hacia el primero nacieron durante aquellos episodios. El tiempo le daría la razón a don Mariano Moreno, cuando decía que las revoluciones no se pueden hacer con contrarrevolucionarios. Tenía la justa Moreno, Así es. Los saavedristas pudieron al final sacarse encima a Moreno, pero los morenistas quedaron y volvieron a reunirse en el Café de Marco reabierto. Allí fundaron la Sociedad Patriótica e ahí se juntaban con cintillos blancos y celestes como identificación para hablar pestes del gobierno, ya completamente entonces en manos de Saavedra, transformado en lo que se llamó la Junta Grande. Como siempre, Domingo French estaba a la cabeza de los más radicalizados, entre los que también se encontraba el futuro jefe de la inteligencia de San Martín, Bernardo de Monteagudo. A las reuniones de la Sociedad Patriótica concurrían cada noche Lucio Mancilla, Antonio Beruti, Cosme Argerich, Ignacio Álvarez Tomás y muchos otros que veían con espanto cómo los realistas travestidos estaban echando por la borda todos los programas revolucionarios. El gobierno se preocupó tanto que una noche, acicateados por el cordobés de Anfunes, para quien los morenistas conformaban una banda de perdidos e irresponsables, los de la Junta Grande decidieron ponerle fin a tanto alboroto y los de la Sociedad Patriótica terminaron otra vez entre rejas, pero esta vez más cerca, apenas y en el fuerte. Pocos personajes de la historia argentina fueron tan burdamente caricaturizados como Domingo French y Antonio Luis Beruti. Para los escritores de bobalicones textos escolares, no pasaron de ser dos jóvenes pintorescos que durante las jornadas de mayo se dedicaron a repartir ingenuas escarapelas en la plaza, junto a vendedoras de mazamorra y pastelitos calientes. Para otros un poco más serios, se trató de dos militantes del sector más radicalizado de la Revolución Porteña, quienes siempre estuvieron junto a Mariano Moreno y Juan José Castelli, otro jacobino y verdadero comisario político de las incursiones militares e insurreccionales en el norte del virreinato. Lo cierto es que tanto French como Beruti jugaron papeles de mayor trascendencia. Efectivamente, siempre estuvieron con Moreno y con Castelli, pero de una manera activa y ocupando roles esenciales. Veamos aquí el caso particular de Domingo French, un coronel del ejército especializado en labores de inteligencia y con sólida formación intelectual. Un liberal independentista con amplios conocimientos de lo que estaba sucediendo en Europa. Él y Beruti fueron quienes le garantizaron a los morenistas el levantamiento en armas y la movilización de grupos de choque reclutados en las orillas de Buenos Aires, porque ninguno de ellos confiaba en lo que podía hacer Cornelio Saavedra. Durante las jornadas de mayo sí estuvieron en la plaza luciendo cintillos celestes y blancos, porque esta era la contraseña de los milicianos revolucionarios, pero no repartían simpáticas escarapelas, sino que conducían el sigiloso despliegue de los elementos armados que virtualmente rodearon y paralizaron a los oficiales realistas y contrarrevolucionarios. El accionar de ambos se prolongó en el tiempo y una vez desaparecido Moreno fueron piezas claves en la Sociedad Patriótica y en la desestabilización de la conservadora Junta Grande. Finalmente acabaron con Saavedra y French, como ilustrado de aquella época, gustaba de los refinamientos de la buena mesa. Acá nos pinta acá estos señores, ¿no? No solo apoyaban a Moreno en la Revolución, sino que tenían degustaban de buenos placeres culinarios, ¿no? Está buena esta historia, te los pinta tal cual eran, ¿no? No solo portaban armas bajo los cintillos, celestes y blancos. También gustaban de las veladas, ¿no? Con música. Acá habla de que muchas veces después de las reuniones y libaciones en el Café de Marco, el coronel French y su amigo Castelli, primo de Manuel Belgrano, se reunían en casa del primero o del segundo para agasajarse con suculentos menúes y casi siempre en buena compañía. No se privaban de nada los revolucionarios de mayo. Seguían discutiendo sobre política y conspiraciones, pero no descuidaban a sus damas, con quienes siempre compartían, y a título aperitivo, un buen vino blanco de Mendoza. Pero mirá cuál era la predilección de Don French. Eran las perdices en escabeche, que dicen que era el mejor que las hizo en toda la historia argentina. Las preparaba él mismo y no había invitado ni comensal que no las elogiase. Las perdices, que los españoles llamaban codornices, eran una plaga, pero era una plaga muy sabrosa. Aquí es el coronel revolucionario, no las desplomaba él, pero no permitía que nadie que no fuese él les diese la impronta culinaria. Primero la servía en un caldo hecho mitad vino y mitad agua, con huesos de cerdo, vaca, hojas de laurel, orégano, sal gruesa, y luego las escurría y las ponía en un pequeño tonel donde las tapaba con vinagre, granos de pimienta, un poco de ají picante, tapaba el recipiente como un trapo de algodón blanco e impecable y lo arrinconaba en el lugar menos caluroso de la cocina. ¿Qué tal, ¿Qué tal, ¿Alguna vez hizo perdices en escabeche? ¿No? Acá dice que, bueno, acá a French le gustaba continuar con la tertulia, hablar de libros, con asuntos políticos y sobre futuros estados americanos. Y así amanecían, ¿no?, con sus suaves veladas, ¿no?, con sus buenas compañeras y terminaban, dice, nunca en alcobas solitarias. Los chicos de mayo no se perdían de nada. Y acá nos muestran en su total dimensión, ¿no?, de estas personas capaces de todo, ¿no?, por nuestra patria, ¿no? Y este libro nos cuenta realmente, nos muestra estas personas tal cual eran, ¿no? Con sus debilidades, con sus grandezas, los sabores de la patria, las intrigas de la historia argentina contadas de la mesa y la cocina. Genial, genial estos días de mayo que transcurrían

nacimos de un mismo gajo del árbol de nuestros sueños. Y ahora reciban, señores, un saludo fraternal. Dice mi pueblo oriental, ya vendrán tiempos mejores. Cifra de nuestros amores, poncho patria en el espanto. De mi pueblo y sus quebrantos no les puedo conversar, solo les quise entregar su corazón con mi canto. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Está mi corazón en esta lucha. Mi pueblo vencerá. Todos los pueblos vencerán uno a uno estos dolores. Se exprimirán como pañuelos hasta... Qué chabón como canta tan lindo. Me encanta. Qué voz tienes. Gracias Ana por el llamado, ¿eh? Y nos comentaba Ana que realmente este libro la fascina. Hay una edición nueva de Los Sabores de la Patria, una reciente edición de Los Sabores de la Patria de Víctor Hugo Ducorot, también editada por Norma Editorial, que no tiene desperdicio realmente, ¿no? Y hablábamos con Ana de sí, cómo nos muestra a nuestros héroes de la forma que realmente fueron, no como los pintó la historia oficial siempre, ¿no? En combinados y chicos de calza que repartían escarapela en forma, igual que pastelitos. No. Buscaban no mudarnos de amos, como decía Mariano Moreno, ¿no? No cambiar de amos, sino derrotar la tiranía y apuntar. ¿Cuáles son las metas hoy en este bicentenario para usted que nos está escuchando? ¿Qué tarea pendiente nos queda? ¿Cuál es la meta que nos tiene que juntar los argentinos en este bicentenario? Nos llama al 466-6559 y nos dice para usted cuál es esa meta y participa en un sorteo que vamos a hacer a fin de mes del libro de Galazo, Cómo pensar la realidad nacional. A Galazo lo vamos a tener el sábado que viene al aire, hablando. Va, primicia total. Lo vamos a exprimir a Roberto Galazo hablando de este bicentenario. Que no lo teníamos hoy, pues se fue para Rosario aparentemente, ¿no, Roberto Galazo? No encontramos a nadie este fin de semana, le cuento. Muy patriotas nosotros somos. Ajá, y puede ser que Galazo esté haciendo algo en Rosario también, seguramente, sí, porque no, ¿cómo lo tienen a Galazo? No, para el otro. Bueno, el sábado que viene lo vamos a tener al aire acá hablando del bicentenario, ¿eh? Así que ya le anticipamos, así es. Y como les decía, nos llaman al 466-559 y nos dicen cuál es para ustedes la meta, pendiente. ¿Qué metas nos juntan a los argentinos? ¿Qué tareas tenemos pendiente en este bicentenario? Esa será la consigna con la que vamos a trabajar todo el mes y van a participar ustedes. Y queremos saber qué piensan, ¿eh? Acá estamos para eso, para juntos salir adelante con esto. Y sí, que hay un libro ahí esperando, ¿eh? Sorteamos el sábado pasado un libro de Barreto sobre el mate y su cultura, que no lo vino a buscar la señora Mirta. Señora Mirta, la estamos esperando. El sábado que viene lo sorteamos de nuevo, ¿eh? Tiene una semana más de plazo, ¿eh? Se queman los libros acá y gana por irse, ¿eh? Sí, están ahí, saltan en el estante. Hermoso es ese libro sobre la historia del mate y su cultura. ¿Tiramos alguna adivinanza, Ochoa? Para mover acá los pies, están medio dormidos hoy parece, ¿no? Una adivinanza de comida, a ver si usted la sabe. Una adivinanza de comida, ya que estamos en este momento acá hablando de nuestras habilidades culinarias. Escuche esta. Tapa sobre tapa, corazón de vaca. Tapa sobre tapa, corazón de vaca. Es muy fácil. Se repartía junto con las carapelas allá en el 25 de mayo. Obvio. Tapa sobre tapa, corazón de vaca, ¿eh? Llamen al 466-6559 y nos dicen, ¿sí? ¿Qué es? A ver si saben, nos llaman y participan del sorteo también. Llámenos, nos dicen la meta del bicentenario. Vamos, queremos saber de qué se trata. Hoy 22 de mayo. 22 de mayo, hoy, sí, queremos saber qué se trata. Juntos, vamos. ¿Vamos a la tanda? Ahí vamos. No tengo otra bandera

Vinicius de Moraes. Hoy llueve mucho, mucho, y pareciera que están lavando el mundo. Mi vecino de al lado mira la lluvia y piensa escribir una carta de amor. Una carta a la mujer que vive con él y le cocina y le lava la ropa y hace el amor con él y se parece a su sombra. Mi vecino nunca le dice palabras de amor a la mujer. Entra a la casa por la ventana y no por la puerta. Por una puerta se entra a muchos sitios, al trabajo, al cuartel, a la cárcel, a todos los edificios del mundo, pero no al mundo, ni a una mujer, ni al alma, es decir, a ese cajón o nave o lluvia que llamamos así, como hoy que llueve mucho, y me cuesta escribir la palabra amor, porque el amor es una cosa, y la palabra amor es otra cosa, y solo el alma sabe dónde las dos se encuentran, y cuándo, y cómo. Pero el alma, ¿qué puede explicar? Por eso mi vecino tiene tormentas en la boca, palabras que naufragan, palabras que no saben que hay sol porque nacen y mueren la misma noche en que amó, y dejan cartas en el pensamiento que él nunca escribirá, como el silencio que hay entre dos rosas, o como yo, que escribo palabras para volver a mi vecino que mira a la lluvia, a mi corazón desterrado. Juan Gelman, 80 años, homenaje a Juan Gelman, 80 de estos 200, nada menos, sin duda, el mejor. Juan Gelman es considerado unánimemente, sin duda, uno de los mejores poetas que ha dado la literatura universal. Su prestigio y maestría lo han hecho merecedor en el 2007 el premio Cervantes, el galardón más importante de las letras hispanas, El otro día estuve en la Feria del Libro, ¿no? Y estaban homenajeados, ¿viste? En el espacio del Bicentenario, todos nuestros escritores. Estuvo bueno eso, A uno por día se lo homenajeaba. Y de los 20 y pico de homenajeados, el único que está vivo es él, De todos los homenajeados en ese espacio del Bicentenario, todos nuestros escritores, aquellos que comprometieron su vida y su palabra, ¿no? Uno de los grandes, Gelman, ¿no? Está cumpliendo recientemente 80 años. Y sin duda haciendo de la lengua su única patria, ¿no? Y con esa maestría, Gelman se adentra una vez más en las profundidades de la poesía. Y por obra de su palabra, los espacios más oscuros se iluminan y la realidad cobra otro sentido. Y nos dice en este su último libro, De atrás adelante, en su porfía: apurémonos, poesía, apurémonos, antes de que la oscuridad sea completa. Estos tiempos que sangran de perversión merecen algo de luz, algo de claridad, un coraje que enfrente sus peligros, los restos de la maldad mecánica. Hay que poner el mundo hacia sí, no a sus persecuciones. Gelman. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si año más pasó. Amor. La oscuridad y la luz se juntan en la osculuz y se aman. Allí son otras, son un espejismo que no has de beber. transformarlas en voz, mirante de cumbres hermosas que te rodean sin hablar. Arde en su fuego despierto y pío pío con las primicias del día. Hay esto y no hay esto si mirás la belleza de pie junto al ángel tan pronto frío y de pronto caliente en su escisión. Las alegrías que se van por ese agujero vuelven con animales que reposan sobre muertos que saben. Helman. Me llamas como hace la flor. Me iré muriendo. Y nos dice Helman, la condición de los poetas es frágil. No encuentran abrigo en su obra. Cada momento de su obra cuestiona a los demás y entonces nada sostiene a quien no tiene otro sostén que el acto de escribir. Y sin embargo, la poesía continúa. Es cargada de más vida. Está cargada de más vida, es increíble. La poesía no busca el milagro, busca la materia que lo hace. La poesía da nombre a seres que tardarán siglos en ser. Desarma los jamases del mundo. Qué definición, mi Dios. Impresionante, ¿eh? El poema, dice Helman, tal vez que lo que se intenta toda la vida es escribir un solo poema, uno solo. Entonces el poeta no sería un pequeño dios, como quería Huidobro, sino un mero buscador de la magia que siempre se da por accidente. Un perseguidor que escucha una nota que sabe que no existe. Como el poeta de las tradiciones árabes, que es montado por un demonio que lo obliga a buscar en la lengua lo que la lengua niega, a encontrar la palabra que separa la palabra del lenguaje. Increíble, Helman. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Todo el día viví con tu ausencia. Mejor dicho, todo el día viví de tu ausencia, ya que los terremotos, otros desastres internacionales no me distrajeron de ti. Soy un hombre mundial, me interesa la revolución en Pakistán. La falta de revolución en Yorkshire, donde una vez vi que lloraban de hambre o de rabia nomás. ¿Cómo es posible entonces que entre las tempestades o sus calmas que vienen a ser lo mismo desde cierto punto de vista yo no haya olvidado tu valor, la suave apariencia que adquirís y todo sea como tu olor después de haber amado, antes de haber amado, sea como tu olor? Hace frío en esta zona del país. Hace frío en esta zona del país donde tu cuerpo no está y hace falta el calor de tu cuerpo. Y no vivo dolorido o arrepentido o triste, sino solo nomás. Hemos aprendido a tenernos, hemos aprendido a perdernos, porque hace tanto frío, mi Dios. No comprendo qué pasa con los cosmonautas. Rajan la noche por encima de aquí. Nosotros que no hemos salido al espacio, que no hemos salido a tocar las estrellas, que ni siquiera hemos salido de esta casa, temblamos como locos, crepitábamos, como cegados por el sol, desnudos, puros, sin hablar, como bestias o mundos, girando en la paciencia universal. Llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan sin pensarlo al amor. Si no me llamas como hace la flor. Ya que navegas por mi sangre y conoces mis límites y me despiertas en la mitad del día para acostarme en tu recuerdo, y eres furia de mi paciencia para mí, dime qué diablos hago, porque te necesito. ¿Quién eres mudo, solo, recorriéndome, razón de mi pasión? Porque quiero llenarme solamente de mí y abarcarte, abarcarme a tus huesitos,

Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar FM Moreno, tu estación de comunicación. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. La revolución es un sueño eterno. Los turbulentos días de mayo de 1810 han quedado lejos. Tras ser uno de los representantes de la primera junta y gran orador de la revolución, Juan José Castelli está confinado en su casa, derrotado como hombre político y consumido por una enfermedad que lo llevará a la muerte. Con las pocas fuerzas que le quedan, escribe ahora en un cuaderno de tapas rojas sus pensamientos y recuerdos. Ya no hay lugar para las acaloradas polémicas entre adversarios. Es que el invierno llega a las puertas de una ciudad que extermina la utopía, pero no su memoria. Y ese deseo malogrado de forjar entre todos un país libre y justo se convertirá en la obsesión de sus últimos días. ¿Acaso hay alguna revolución que pueda compensar la pena de los hombres? ¿O se trata simplemente de un sueño imposible? Y nos dice Castelli, ¿qué juré yo? ¿Y a quién ese 25 de mayo, oscuro y ventoso? De rodillas, la mano derecha sobre el hombro de Saavedra. Juré ese día ventoso y oscuro que galoparía desde Buenos Aires hasta una serranía cordobesa al frente de una partida de hombres furiosos y callados y que desmontaría cubierto de polvo esa mañana helada como el infierno, con el intolerable presentimiento de que habíamos irrumpido demasiado temprano en el escenario de la historia. Y miraría, sin embargo, Liniers, envueltos, él y yo en una niebla helada como el infierno, y le escucharía de pie y arrogante reír e insultarme, y escucharía en una niebla helada como el infierno a los hombres que me acompañaron desde Buenos Aires, furiosos y callados, a martillar sus fusiles, y me vería a mí mismo, cubierto de polvo en una niebla helada como el infierno, encender un cigarro, decir, denle aguardiente y dar la espalda a Liniers, que de pie y arrogante se reía y me insultaba, e insultaba a los que con él se alzaron contra la revolución, y que en esa mañana helada como el infierno, suplicaban, babeándose, moqueando, volteando lo que no tenían en las tripas, que no los mataran. Juré que no vería furioso y callado yo a quien se llamó el orador de la revolución, a las partidas de perros negros que devoraban a los indios que escapaban de las minas de oro, de sal, de plata. Juré que no escucharía el murmullo que viene de las minas de oro, de sal y de plata, de las cocinas y galerías de los señores del norte. Ese murmullo opaco y fascinado que se desprende de bocas raídas por una vejez prematura, de una carne expiatoria condenada al saqueo, y al infinito silencio de Dios. Juré yo que no vería, yo que tuve un corazón docilísimo, los potros del tormento y los caballos despanzurradores, y a las damas que de pie en altos balcones tomaban chocolate en cónicas tazas y apreciaban la hermosura de los caballos despanzurradores, a cuyas cinchas, monturas, estribos estaban atadas las manos y los tobillos de los subversivos del orden público, según escribió José Manuel Goyeneche, sudamericano grande de España y que morirá en honor de santidad para que los patrones de los perros negros no olviden jamás la afiliación de los que sublevan contra el saqueo. Juré yo de rodillas, la mano derecha en el hombro de Saavedra, que no vería las partidas de perros negros, los potros del tormento, el acabado perfecto de la musculatura de los caballos despanzurradores, y que si mis ojos lo llegaban a ver, borraría de estos ojos que vieron a esos perros negros, borraría la imagen, cada vez más rápido, paso a paso, de los caballos despanzoradores, de cabezas finas, uno hacia el norte, uno hacia el sur, uno hacia el este, otro hacia el oeste, llevándose cada caballo despanzorador, de cabeza fina, ojos desorbitados y lomo sudoroso, un pedazo de hueso y carne del subversivo del orden público atado a la cincha, la montura, el estribo. Juré en un día oscuro y ventoso de mayo que, al igual que Vieites y Ocampo, según leí en una carta de Moreno, que respetaron los galones de los dueños de los perros negros, cagándose en las estrechísimas órdenes de la Junta, me cagaría yo, enviado de la Junta en el ejército del Alto Perú, en las estrechísimas órdenes de la Junta, y predicaría la reconciliación con los dueños de los perros negros, o juré que, absorto, poseído, me tocaría los ojos, la boca, las mejillas, como un actor, y que en el escenario va más lejos de lo que representa, más lejos que su propia sombra, y absorto, poseído, furioso y callado, firmaría la orden de muerte para el mariscal Nieto, el gobernador Sanz, para el capitán de Marina José de la Córdoba, para todos esos ordenadores de banderas negras y calaveras y tibias en las banderas negras. Juré de rodillas en la sala capitular del cabildo que no iría más lejos que mi propia sombra, que nunca diría ellos o nosotros, no, juré que la revolución no sería un té servido a las 5 de la tarde. Juan José Castelli. Se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos. Como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. De hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor, gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Thank you. callan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Pero los pensamientos quedarán. Pero los pensamientos quedarán. Pero los pensamientos quedarán. Pero los pensamientos quedarán. Y así estamos llegando al final en este encuentro por este 25 de mayo que ya está ahí, por este bicentenario, en este reencontrarnos con nuestra historia, con nuestras cosas, con nuestra identidad, en esta meta pendiente que es volver a ser latinoamericanos, ¿no es cierto? Así arrancamos. Sin duda, los pensamientos quedarán, como dice este tema, ¿no?, que escuchamos recién. Sin duda, buscando... Nos decía acá Castelli, ¿no?, en esta ciudad que exterminó la utopía, pero no su memoria, por suerte. Y quizás entrándonos en esa memoria recuperaremos esos sueños, ¿no?, esos ideales. Y cumplamos las metas pendientes. Y aquí estamos, ¿no?, reencontrándonos en este aire de FM Moreno. Pendientes están las palabras de ustedes, ¿eh? Nos llaman al 466-6559 y nos dicen... ¿Cuáles son las metas pendientes en este bicentenario? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Cuáles son las tareas pendientes? ¿Queremos saber su opinión? Lo hacemos juntos. Más de 500 años de resistencia indígena, 2 siglos de gobiernos contra el pueblo, más de 1 siglo de luchas obreras y populares, jornada político-cultural. En este bicentenario hay otra historia. Radio abiertas, bandas, murgas, olla popular, muestra temática y artística. La actividad se pasa para el sábado que viene. Así que el próximo sábado... Dado el mal tiempo de hoy, reinante, se ha suspendido y el próximo sábado, jornada político-cultural, en este bicentenario hay otra historia. Ahí vamos a estar el próximo sábado entonces con los compañeros. Y a ver, música, música, música. Y nadie llamó por la adivinanza, Ochoa. Flojos estuvieron, Muy flojos, muy flojos. Tapa sobre tapa, corazón de vaca, Tapa sobre tapa, corazón de vaca, Sí, de esas que se comen calientes, que queman los dientes, Algunas se comen con la pierna abierta, dicen, ¿no? Así dicen. Claro, tapa contra tapa, corazón. Así es, pero no llamó a nadie para decir. Tapa. ¿Qué dicen ahí? A ver. Bueno, no, depende. No es un pastelito. Tiene corazón de vaca. ¿Cómo? ¿Pastelito de carne? Puede ser. Sí, no, no, no, pero no es no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no llamo a nadie. Che, 466-6559 nos llaman. Tapa sobre tapa, corazón de vaca. Así es, así es. Y participan en este sorteo. Todos que llamen van a participar en el sorteo que vamos a hacer este mes de Cómo pensar la realidad nacional, crítica del pensamiento colonizado, de Norberto Galasso, que va a estar con nosotros acá al aire el próximo sábado. Vamos a hacerle una nota para hablar de eso, de cómo es eso de pensar en argentino, ¿no? Ahí está, va a estar con nosotros Norberto Galasso el próximo sábado. Y acá estuvimos hoy entonces compartiendo con ustedes, este bicentenario, en esta jornada de reencontrarnos, ¿no? Y a ver, vamos a irnos hoy leyendo algo de Galasso sobre cómo pensar la realidad nacional, que es el libro que vamos a sortear, donde nos dice, nos recrea esto de pensar el nacional, ¿no es cierto? De volver a mirarnos hacia adentro, de volver a pensar nuestra propia historia con nuestros ojos, no con ideas extranjeras. Así arrancamos hoy el programa leyéndolo de Homero Manzi y vamos a escuchar un tema, Ochoa. Siglos igual en esta paz.